Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Buenos días para todos, queridos oyentes de Chingaza Estéreo. Bienvenidos a este espacio, esta media hora que nos regala el Señor para poder meditar la palabra que nos regala la Iglesia para este domingo. Tercer domingo de Pascua. Vivimos todavía con intensidad esa alegría de sentirnos resucitados. Invito entonces a todos los jóvenes, a todos los niños que están allí en sus casas, los que se están preparando para la catequesis, para la primera comunión, para la confirmación, que alistemos nuestros elementos para la lección que vamos a realizar en esta mañana. Que tengamos allí la Biblia que les hemos entregado en la parroquia para la catequesis, y también todos aquellos que tengan sus minutos de amor podamos tenerlos a la mano para que podamos seguir la lectura y así podamos realizar todos la lección en este momento de oración. Vamos y allí a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los versículos 35 al 48. Allí ubicamos en nuestra Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Vamos entonces a iniciar nuestra lección todos orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección, testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Vamos entonces a iniciar nuestra lección con el primer elemento, la lectura. La primera parte de la lección es la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Qué podemos nosotros leer allí? Para ello entonces ya hemos buscado en nuestras Biblias o en nuestros minutos de amor el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35-48. Allí dice: entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Palabra del Señor. Vamos entonces en esta primera parte, la lectura, viendo qué dice el texto, a profundizar un poco más. Allí pues vamos viendo algunos elementos que los podamos anotar, que los podamos tener presente para nuestra reflexión. Continuamos recorriendo este tiempo de Pascua que el Señor nos regala, descubriendo cada domingo lo que la palabra de Dios nos invita a meditar y a orar a través de la lección divina. En esta oportunidad se nos presenta un texto tomado del final del Evangelio según San Lucas. El primer versículo es introductorio y pretende conectar el episodio anterior con el subsiguiente. A este tipo de versículos se lo suele llamar de transición o también sumario, porque en pocas palabras se describe toda una acción. De hecho, en pocas palabras se sintetiza todo el episodio de los discípulos de Emaús que se relata en Lucas 24:13-34. Se nos narra otra vez la aparición de Jesús resucitado a los discípulos. Los saluda con el don mesiánico de la paz. Reciban la paz de Dios. Como comentábamos el domingo pasado, no se trata de un simple saludo exterior, sino que implica realmente la actuación de la paz en la vida de todos y cada uno de los destinatarios del saludo. En perspectiva judía, la paz no es solo ausencia de conflicto o de guerra, incluye también la alegría, el bienestar, la serenidad, la armonía, la unión, la reconciliación. En definitiva, todos los bienes del reino de Dios. La paz de Dios es el fruto precioso de la Pascua, el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor. Trae en paz al corazón el discípulo que se abre a Dios. Una vez más se nos recuerda la continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo resucitado. No son personas distintas. El mismo Jesús, ahora glorificado: miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. A los discípulos una vez más les cuesta creer lo que están viendo. En la última parte del relato, Jesús insistirá en lo que les decía a los discípulos antes de la pasión. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Esto ratifica claramente que Él es el Mesías anunciado y esperado en todo el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen las Escrituras para ratificar la enseñanza señalada, además qué tipo de mesianismo se encarna en Jesús. Un mesianismo sufriente, porque tenía que morir y resucitar después de 3 días. El morir es parte del ser mesiánico de Jesús. Así salva, así libera, entregándose a la muerte y muerte de cruz, como nos dirá San Pablo. Este mesianismo sufriente no traerá la salvación solo para el pueblo de la antigua alianza. No es cerrado, es un mesianismo abierto a todas las naciones y a todos los pueblos, para que todos vuelvan a Dios y Dios les perdone los pecados. La última invitación que les hace el Señor consiste en contar todo lo que han visto en Jerusalén para tener presente. Puede ser llamativo que Jesús les pida algo para comer y que coma de hecho el pescado asado delante de los discípulos. Se busca dejar en claro que el Señor resucitó realmente en cuerpo y alma. Todo Él que realmente, como dice el mismo texto, no es un fantasma, sino que tiene carne y huesos. Algunas preguntas para que nosotros podamos tener una pista sobre esta lectura, que la podamos meditar en esta primera parte, lo que dice el texto, la lectura precisamente. ¿Qué se cuenta de manera sintética en el primer versículo del relato de hoy? ¿Quiénes están reunidos? ¿Qué hace Jesús cuando se aparece en medio de ellos? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Qué creen estar viendo? ¿Qué les dice Jesús? ¿A qué los invita? ¿Qué les muestra? ¿Qué sienten los discípulos? ¿Por qué Jesús se alimenta delante de ellos? ¿Qué les recuerda Jesús? ¿Qué les explica? ¿Dónde deben contar todo lo que han visto? Vamos ahora a la segunda parte de nuestra lección, la meditación. Vamos ahora a descubrir qué me dice, qué nos dice este texto que todos hemos ya leído. ¿Qué hacen los discípulos de Emaús después de ver a Jesús resucitado? La alegría les desborda y no piensan sino en comunicar la gran noticia a los demás discípulos de Jerusalén. Hemos visto a Jesús resucitado. Y se volvieron ya de noche a Jerusalén por el mismo camino, pero esta vez a toda prisa, corriendo para contársela. Un catequista preguntó un día a un grupo de jóvenes que se preparaba para la confirmación: ¿cuál es la parte más importante de la misa? La mayoría respondió: la consagración, pero uno contestó: la parte más importante es el rito de despedida. El catequista, sorprendido, le preguntó: ¿por qué dices eso? Y este le respondió: la misa sirve para alimentarnos con la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la misa comienza cuando termina. Salimos a la calle para hacer y decir lo que dijeron los discípulos de Emaús: hemos reconocido al Señor al partir el pan y está vivo y vive para siempre y para nosotros. ¿Cuándo dijeron los de Emaús esa frase? Había mucho alboroto entre los discípulos de Jesús reunidos en Jerusalén. Pedro les estaba contando cómo se le ha aparecido Jesús. En ese momento llegan los dos de Emaús y cuentan cómo lo han reconocido al cenar con él. La mayoría no ha tenido todavía ningún contacto con Jesús. No saben qué pensar. Entonces Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Come entre ellos y se dedica a abrirles el entendimiento para que puedan comprender lo que ha sucedido. Quiere que se conviertan en testigos, que puedan hablar de su experiencia y predicar, no de cualquier manera, sino en sus nombres. ¿Les convence Jesús de que Él resucitó? La presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los discípulos. Algunos se asustan y creen que están viendo un fantasma. Es verdad que algunos hombres y mujeres vieron el sepulcro vacío. Hablaron con los ángeles y decían que habían hablado con el mismo Jesús resucitado. Inclusive los mismos soldados que custodiaban el sepulcro informaron a sus autoridades que el sepulcro estaba vacío. Pero los discípulos siguieron dudando. ¿Es fácil creer en Jesús resucitado? No es fácil. Es algo que solo puede ser captado y comprendido desde la fe, que el mismo Jesús despierta en nosotros. La resurrección es un hecho sobrenatural basado en nuestra fe. La fe en Cristo se va despertando en nuestro corazón de forma frágil y humilde. De ordinario, crece rodeada de dudas e interrogantes. ¿Será posible que sea verdad algo tan grande? Lo importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en Jesús, hacerle mucho más sitio en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades cristianas. Si no experimentamos nunca por dentro la paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil que encontremos por fuera pruebas de su resurrección. Lo primero para despertar nuestra fe en Jesús resucitado es poder intuir también hoy su presencia en medio de nosotros y hacer circular en nuestros grupos, comunidades y parroquias la paz, la alegría y la seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos de cerca en estos tiempos nada fáciles para la fe. La resurrección es creíble también a causa de las vidas cambiadas de estos discípulos, convertidos en testigos. Antes de su aparición, estaban vencidos y temerosos. Después de su aparición, y especialmente después de Pentecostés, encontraron valor para predicar en público en cualquier esquina de Jerusalén durante Pentecostés. Y 5,000 se convirtieron en el primer sermón de Pedro. Y los apóstoles siguieron adelante hasta dar su vida para cambiar el mundo, conscientes de la presencia de Jesús resucitado que está junto a nosotros. ¿Cuál es la buena noticia de esta primera aparición de Jesús? Que Jesús resucitó y se ha aparecido a varios discípulos y colectivamente al grupo. Que Jesús trae paz, fe, seguridad y no les reclama a los discípulos por su falta de fe. Jesús consuela, se preocupa de ellos, se adapta a ellos para convencerles. Que Jesús busca la oveja perdida, representada en aquellos discípulos descreídos. Que Jesús les razona por qué Él murió y resucitó. Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día. Que Jesús les recuerda su misión en su nombre de Jesús. Se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. ¿Cómo hacer presente hoy al Señor resucitado? A través del encuentro personal con Jesús. Él está con nosotros y en nosotros por medio del Espíritu. Desarrollar nuestros sentidos, ver, oír, tocar, etc., para saborear la presencia de nuestro Señor crucificado y resucitado en nosotros mismos, en la gente buena que nos rodea y en cualquier signo de esperanza y amor que nos sale al camino. Presentar en la oración al Señor todos los problemas de nuestra vida y preguntarle: ¿qué piensas de esto? ¿Cómo actuarías tú aquí? Salpicar nuestra conversación con frases como: gracias a Dios, gracias a Dios y a la Virgen, providencialmente. Conservar la tradición de pedir la bendición, de decir al despedirse en la noche hasta mañana, respondiendo si Dios quiere, y decir al encontrarse en la mañana buenos días, respondiendo buenos días nos dé Dios. Poner a Dios nombres de santo, a los hijos nombres de santos y santas, y contarles su vida. Antes de las comidas, al menos hacer la señal de la cruz, pero también hacer que el más pequeño de la casa rece algún verso fácil. Por ejemplo: el niño Jesús nació en Belén, bendiga la mesa y a nosotros también. familia que reza unida se mantiene unida. Tener cuadros o símbolos religiosos en la casa, en la habitación, al cuello, y sobre todo amarlos y servir cada día con sencillez y esperanza en nuestros hermanos más sencillos, más pobres, más necesitados, sabiendo que en ellos es a Él a quien estamos amando y sirviendo. Tratar a todos con respeto y con alegría. Algunas preguntas que nos pueden servir a todos nosotros para la meditación de este texto. ¿Experimento la alegría de los discípulos de Emaús y cuento a mis hermanos como el Señor? ¿Acepto de corazón el don mesiánico de la paz? En medio de mis conflictos y dificultades, ¿dejo que el Señor de la Pascua me regale su paz? ¿Sigo asustado, con temor y miedo, a pesar de que el Señor ha resucitado para salvarme y darme su paz? ¿Me cuesta creer en la resurrección del Señor? ¿Dejo que Jesús me explique las Escrituras? ¿Acepto que el Mesías resucitado y glorioso debía pasar por la muerte? ¿Cuál será hoy mi Jerusalén, donde debo contar todo lo que he visto en este tiempo de Pascua? Estas preguntas nos pueden ayudar a meditar y a profundizar sobre este texto. Vamos ahora a orar con esta palabra. El tercer paso de la lección es la oración. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le decimos al Señor? Vamos entonces todos a orar. Gracias, Señor, por el regalo de la Pascua, que no es otro que la paz, que nace de un encuentro personal contigo. Muchas veces nos pueden asaltar dudas en nuestro interior y tú nos das tranquilidad porque te haces presente. No eres un fantasma que no tiene carne ni huesos. Eres en persona el mismo Jesús que pasó haciendo el bien, recorriendo las aldeas, curando enfermos y expulsando demonios, pero que ahora ha resucitado y se ha quedado en la Eucaristía. Madre de misericordia, haz que todos encuentren el camino, la verdad y la vida en tu Hijo. Da paz al corazón inquieto en los momentos difíciles y ofrece apoyo en el último momento, de modo que cada hijo tuyo, dejando atrás las preocupaciones de esta vida terrena, pueda entrar conducido de tu mano en la alegría eterna del cielo. Amén. Vamos ahora al siguiente paso, la contemplación. Contemplemos las palabras que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos todos nosotros este mensaje? Para interiorizar algunos de los aspectos del Evangelio de este domingo, les propongo tener presente las preguntas que Jesús les hace a sus discípulos en el versículo 38. ¿Por qué están tan asustados? ¿O por qué les cuesta tanto creer? Sabiendo que el Señor es la paz y nos da su paz, animarnos a preguntarnos con sinceridad lo que Jesús le pregunta a los discípulos. Quinto paso, la acción. ¿A qué nos vamos a comprometer cada uno de nosotros? ¿A qué me comprometo yo con esta palabra que me ha regalado el Señor? Iluminación para las propuestas personales y comunitarias. Unificamos en este encuentro las propuestas personales y comunitarias concentrándonos en una serie de frases y reflexiones sobre la paz. Este es uno de los temas centrales del Evangelio que hemos meditado. La idea es leer personalmente y en grupo las diversas frases para suscitar el diálogo y la reflexión. No hay camino para la paz es el camino, decía Gandhi. No basta hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Roswell. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo tan deseada, sea sinónimo de paz verdadera. No hay paz verdadera si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad, de nuestro beato Juan Pablo II. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry. Hemos entonces culminado con nuestra lección, queridos hermanos. Sigamos haciendo este ejercicio a lo largo del día. Ya tenemos algunas pistas y que ojalá podamos profundizar más en este evangelio que el Señor nos regala. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conozcamos la misión continental de nuestra Iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Vamos en estos minuticos que nos restan a hacer una corta reflexión sobre lo que es el mensaje de la cruz, que podamos tener presentes todos nosotros qué significa, qué nos trae, qué nos da como mensaje este signo para todos nosotros los cristianos. La cruz de Jesús es mensaje, un mensaje que no comprendemos, sin embargo, no hacemos el camino de Moisés, sino nos dejamos atrapar por la contemplación del fuego de la cruz. Es imposible comprender la cruz de Cristo y la cruz del cristiano sin un camino espiritual. La cruz no tiene sentido para quien solo confía en la eficacia material, en los programas técnicos, en los proyectos sociales. No tiene sentido para quien no quiere dedicar tiempo y espacio a la vida interior, para quien sostiene que los problemas humanos pueden resolverse sin tener en cuenta al hombre, su libertad y su corazón. La cruz no dice nada, incluso es un obstáculo y crea dificultades a quien no sabe abrirse al misterio, a quien no acepta la sabiduría que viene de arriba, a quien no respeta los tiempos largos y pacientes en que se despliega la acción de Dios, a quien pretende que el amor de Dios responde a los deseos humanos de forma rápida, inmediata, súbita, sin dilataciones y superficialmente. La cruz constituye un obstáculo para quien no tiene el coraje de desprenderse de sí mismo y ponerse en las manos del Padre. Se queda en un puro símbolo mudo de dolor para quien no está dispuesto a vivir la solidaridad con Cristo y los hermanos. Para quien exige la solución automática de todos los problemas sin prestar su propia colaboración solidaria. Para quien ve en el dolor de los demás un malestar que hay que dejar sobre las espaldas de quienes lo llevan y no una llamada provocativa a la cercanía y a la comunicación fraterna. La carencia de profundas actitudes espirituales donde vaciar de contenido el mensaje de la cruz. Entonces, encontramos la cruz en nuestras iglesias, la entronizamos en nuestras casas, la llevamos con nosotros, pero sin tener el coraje de cargar con nuestra cruz junto a la de Jesús. Y sin embargo, la cruz sigue estando delante de nosotros. Dios quiere decir algo, si la contemplamos con amor y atraídos por la fuerza del Espíritu, que es el don de Cristo crucificado. Si la contemplamos con admiración y afecto, se hace significativa, atractiva, como el calor y devoradora como el fuego. Si yergue, sin duda, como reto. Y entonces nos pide muchas cosas, a nosotros y a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestro mundo. La cruz nos pide que verifiquemos si existen otros caminos distintos del suyo para solucionar los problemas humanos. La experiencia realista de las vidas nos dice que el dolor, el sufrimiento y la muerte llenan de cruces nuestra historia. Jesús no inventó la cruz, también Él la encontró en su propio camino, como le sucede a todo ser humano. La novedad que Jesús inventó fue la de introducir en la cruz un germen de amor. De esta manera, la cruz se convirtió en camino que lleva a la vida, el mensaje de amor, en fuente de calor que transforma al hombre. Eso es la cruz de Cristo. Esta cruz nos abraza en primer lugar a cada uno de nosotros y nos confía una tarea en nuestra vida personal, en nuestra familia, en el ámbito de nuestras amistades, de nuestros conocidos. Donde quiera que encontremos cruces o hallamos de encontrarlas, pienso en tantas familias en quiebra y ya rotas, en tantas enfermedades no aceptadas, en los bloqueos afectivos no resueltos, en los amargos sentimientos y resentimientos que se inculcaban dentro de las personas. ¿Cuántas de esas cruces suben y bajan por los ascensores de nuestras viviendas? Caminan en nuestras calles, van y vienen a nuestros automóviles, pueblan nuestras ciudades. Jesús desde la cruz nos invita a todos y a cada uno en este momento a poner todas estas cruces y no solo a la nuestra en relación con la suya. Jesús nos invita a sembrar también en ellas, como lo hizo el primero, la semilla del amor y de la esperanza. Todos podamos entender cómo la cruz tiene un símbolo, un signo diferente. No es ya sentido de muerte, es sentido de victoria, porque Jesús ha introducido amor en ella. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Vamos entonces ahora a tener presente para el día de hoy, en las veredas que vamos a tener celebración. Nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde en la vereda de Ponta y Potrero Grande. La vereda de Ponta y la vereda de Potrero Grande tendremos la celebración. Allí los esperamos a todos para que puedan participar. Buen día para todos, Dios les bendiga. Estamos en contacto allí en la parroquia y que esta Pascua la sigamos viviendo con mucha alegría. Chao, chao. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.